andando en mis propios caminos, sin pensamientos hacia la eternidad, apegado a la ignorancia total, huyendo del nombre de Cristo, rechazando la verdad, atacado se sentía mi persona, porque qué.